desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto que ya es miércoles, que tenemos invitados que nos van a hablar de teatro, de cabaret, de música, de títeres. Así es todos los miércoles aquí, en Escenaria. Nuestros invitados están un poco a la expectativa. No, hoy no me voy a convertir en Joaquín López Dóriga ni cosas por el estilo. Empecemos ya el programa porque no me dejaba llegar el camión de la basura. Porque venía adelante. Adelante, sí, ya ves. Sí. Que, y bueno, es un servicio público indispensable. En una ciudad tan grande como la nuestra. Y ya dejemos las quejas aparte. Demos la bienvenida a Betania Benítez, que está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que nos viene a hablar de teatro y cabaret. Sol Gutiérrez. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Así, de títeres nos va a hablar. Y Anuar Pin nos va a hacer un intermedio musical en el programa. Bueno, con todo gusto. Con todo gusto. Qué bueno que sea así. Te comprometimos acá vía Sol. De pronto. Ya voy a empezar a pagar para que sea mi manager. Al menos ya vi que es un buen vínculo. Claro, claro. Sí. ¿Y veo a alguien más? ¿Viene con ustedes? Claro que sí, es mi hermano Matías Laut. Matías Laut. Va a integrar el ensamble de Anuar Pai. Ajá. Y ya vas a ver qué joya de guitarra. De adquisición. Bienvenido al programa. Gracias. Y bueno, pues está con nosotros también el famosísimo, ¿verdad? Enrique Vázquez Burgos. Qué bonito apellido, ¿eh? Sí, con consonancia. Sí, me gustan. Me gustan mis dos apellidos. Sí, sí, sí. Sí, Vázquez Burgos. Exacto. Entonces, Enrique Vázquez Burgos. Muy bien. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y recibirnos una vez más. No, siempre, siempre. Este programa siempre abierto. Las puertas, los telones, deberíamos decir, de escenaria, los micrófonos. Las tablas. Las tablas. Las tablas. Sí, sí, sí. Porque de eso se trata, ¿no? Sí. De echar de gritos, dirían aquí. Pegar de gritos, en el buen sentido de la promoción, de la publicidad. ¡Vayan al teatro! ¡Vayan todos! Sí, por favor. Sí. Sí, sí, por favor. Y bueno, así para que nos vayan contando. ¿Cómo les fue, Betania, en el centro recreativo? Sí, fue, ¿verdad? Bien, sí, sí, bastante bien. Sí, sí, estuvieron sí. Con ahí las sillas. Estuvimos con las sillas. Con una mini micro temporada de dos funciones. Que decía yo en un post que puse que qué padre es que la gente llegue al teatro, pero extraño mucho esas temporadas donde dábamos funciones un mes completo, ¿no? Por lo menos, o sea, sí. Viernes, sábado y domingo, 8 funciones, mínimo. Ahorita, bueno, qué padre que hay muchos grupos y que los espacios se llenan y todo, pero es... Ajá. Se extraña. Una parte es cultivar el público para los foros, de algún modo. Ajá. Pero para las obras en particular, como que vende una obra y cuando quieren ir, no, pues ya no está. Exacto. Porque nada más dio dos funciones. Sí, y funciona para los actores, la obra se cocina, agarra feeling y también funciona para el público, ese público de boca en boca, ¿no? Que de pronto dice, ay, bueno, no voy a este fin, voy al otro, o se va diciendo, ve a verla porque está bien padre. Ajá. Entonces, bueno, pero bueno, estuvo bastante bien. Son sus bemoles, ¿no? Porque también está complicado pues tener un foro para una sola compañía, para un solo, o una sola puesta en escena. Y demás, pues la titular sí, ¿verdad? Ahorita se está echando temporada ahí en Sala Chica del Teatro del Estado. Sí, sí, varios fines de semana. Pero los foros independientes, los grupos independientes la tienen un poco complicada. Pero a lo mejor se pueden ir encontrando fórmulas. A lo mejor no la de tres funciones cada semana, sino la de estar... En diferentes foros. Todos los viernes. Ah, bueno, también. No. O sea, en lugar de estar... viernes, sábado y domingo, dos fines de semana, estar seis viernes. Pues, o sea, tal obra está el viernes en ese foro, el viernes, y otra está el sábado, no, y otra el domingo, y entonces permaneces en un foro por seis semanas, aunque sea un solo día, aunque sea un solo día de la semana, pero por seis semanas, y eso pudiera tener este efecto que nos comenta Betania, de que el público va llegando, se va corriendo de boca en boca, que hay esa presentación allí, y entonces nos sentimos mejor llamándole temporada. Ajá, sí, porque dos funciones. Sí, decimos, es que vengo a anunciar una temporada. Ajá. Unas dos. Bueno, la vez pasada con las sillas, por ejemplo, dimos funciones en varios lugares, más bien, ¿no? Estuvimos en La Caja, luego estuvimos en El Ágora y en Realia. Entonces así como que terminó yo y dije, allá. Esto ya más o menos me hace sentir bien. Ya fue temporada. Aunque sea como chapulín brincando por ahí para allá. Sí, ahora eso es un poco lo que aplica también, ¿no? Porque sí. Cada foro, aunque el público sigue siendo todavía el mismo público. Ajá. Tristemente tenemos que decirlo porque es así. Sí. Es cierto que cada foro también ya tiene su público. Entonces funcionan bien las temporadas. A lo largo de un mes en diferentes foros, eso es una buena opción. O los ciclos, por ejemplo, ¿no? Sí. Como en el caso del telón, que tiene ciclos constantes. Y eso también genera que el público sepa que durante determinados meses va a haber un ciclo sobre algo. Y entonces ya lo revisas y lo checas. Y estamos todos como participando. De momento creo que son como las acciones para formar público. Para que cuando ya tengamos público podamos tener otra vez temporadas largas de... cuatro fines de semana que sí se extrañan, efectivamente. Sí, ajá. Sí. Pero entre la escasez de público, la abundancia de grupos, que también, pues es de pronto, hazte para allá, déjame dar una función, sí, ¿no? Sí, claro, también. Y que también está padre, ¿no? Que haya muchos grupos y que haya, sí, claro, que haya para todo público también, ¿no? Porque las obras también, cada una tiene su temática, su estilo. Ajá. Y pues hay público para todo. Claro. Sí, estoy oyendo que allá en casa que nos escuchan decir, bueno, ¿y de qué obras van a hablar hoy? Que todavía no empiezan con eso. Bueno, Betania nos va a contar de un taller. De un taller de cabaret, de teatro cabaret. De teatro cabaret. Uh-huh. Entonces esto está enfocado principalmente pues a la gente que ya anda en la escena. Pues sí, no necesariamente. Aunque también, no se descarta. También puede asistir alguien que nunca haya estado en la escena, pero que tenga ganas pues de explorar este género menor que le llaman en teatro. Ajá. Este asunto de la sensualidad, sexualidad. Menor precoz. Precoz, ¿verdad? Sí. Muy precoz. Menor pero precoz. Muy destapado y... Bueno, destapado relativamente, ¿no? Ah, sí, porque sí. Parece que estamos muy destapados y de pronto resulta que no. No, es cierto. No, traes un chorro de cosas encima y solo dejas ver así poquita piel. Pero todo parece y sugiere que estás muy destapada, ¿no? Bueno, sobre todo en este estilo de cabaret que es el que yo he estado trabajando, que es el europeo. Porque, bueno, México tiene otro estilo de cabaret más acercado a la carpa, más acercado al sketch. Sí. Que, bueno, ahí hay más personajes que están completamente con su vestuario, así todo. Este europeo, pues sí, nosotros usamos corsets, medias, ligueros, zapatillas, pluma, guantes y todo, ¿no? Uh-huh. Lentejuela y lentejuela, pipa y guante, de todo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, las chicas nos ponemos, pues, una media que le llamamos de pierna desnuda, luego la de red, luego la otra, luego el liguero, luego el corset y a veces hasta faldas, ¿no? Uh-huh. Entonces... usamos guantes y el maquillaje es casi una máscara, ¿no? Entonces sí estamos bastante tapados en realidad, pero pues como se ve el pecho y por ahí se ve, parece que enseñamos mucho la pierna, pues luego la gente piensa que es muy, muy atrevido. Es un artificio teatral. Es un artificio. Ya, ya, ya. ¿Ese taller dónde, cuándo, de acuerdo? Va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño, que bueno, yo sí tengo mucho tiempo trabajando en ese espacio, desde que tenía el hoyo en la Duela. Y goteaba, ahora está muy bonito, la verdad, lo que sea de cada quien. Ahí va a ser el taller, es ya mañana, arrancamos mañana viernes, mismo. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. De 5 a 8. Salvo el sábado, que vamos a hacer una micro mini presentación del resultado del taller, que vamos a terminar a las 9, ¿no? O sea, para que la gente que vaya sepa, y además que pueden invitar a sus familiares para ver lo que vamos a hacer. Es un taller de introducción, ¿no? Un taller de introducción. En 3 días, con 10 horas, apenas si ves lo básico, ¿no? No. Y en realidad es un taller para arrancar motores, o para calentar motores más bien, para un encuentro de cabaret que vamos a hacer en abril. Dentro del marco del Festival del Día Mundial del Teatro con la Facultad de Teatro. Ahí vamos a estar ya con un encuentro, con invitados, vienen invitados de un chico de Mérida, un chico de la Ciudad de México, va a haber funciones, va a haber talleres, va a haber conversatorios. Pero ahorita pues para que la gente le vaya entrando. Y bueno, sí, la gente de escena pues ya tiene ganado una parte que es esta cosa de la desinhibición, ¿no? Pero la verdad es que yo lo estoy ofertando más bien para todos, para todas todos. Y todos, o sea, todos pueden explorar este asunto del cabaret, de la sensualidad, de la sexualidad. Y bueno, es también es un, digamos, yo voy a dar la parte como escénica, ¿sí?, como de técnica, como de personajes del cabaret de estilo europeo, y va a estar a Mauri Rafael, un compañero, dando canto, ¿no? Específicamente para el estilo de cabaret. Entonces vamos a estar los dos trabajando esa parte, porque el cabaret es actuación, cantar y bailar, ¿no? O sea, los tres. Y tiene un costo de $500. Muy bien. Está barato. Está barato. Y es como para como empezar. Como carne de gato. Para iniciar. Sí, sí, para introducirse a este lenguaje del cabaret, ¿no? 3 días, ¿cuántas horas así? 3 días, son 3 horas el jueves, pues 3 horas el viernes y 4 el sábado porque es la presentación. Ya digamos formal, ya todas vestidas y bueno, vamos a ver también una hora para el maquillaje, ¿no? Ah, muy bien, pues entonces, ahí está. Vayan todos. Sí, sí. Eso, la invitación allí para ver eso. Y solo nos vienes a invitar, ¿dónde te vas a presentar? Bueno, pues yo me voy a presentar justamente retomando a Betania, que yo soy gran admiradora del teatro de cabaret, de ese estilo de cabaret que hace ella específicamente, que sí puede ser europeo, pero tiene ya mucho... Bueno, ya nosotros ya hicimos una mezcla de México-Europa. O sea, realmente deja entrever lo cómico y también esta parte oscura del cabaret en general. Las chicas siempre son impecables. A mí me gusta mucho el trabajo en general de Betania. Gracias. Me gusta mucho el trabajo de cabaret. Yo intenté con esta obra a los que les vengo a invitar no es específicamente cabaret, pero intento que el ambiente en el que ella está sumergida, ajá, el personaje de la locura, uh-huh, sea un entorno cabaretesco de, oh, sí, de lo de la parte oscura, con las mesas en lo siniestro, en, que de el repente humo, pum, el vino, el humo, ¿no? El vino, que te cuentan las, ajá, historias sórdidas de los personajes que van a ver el cabaret, mm, en realidad, ¿no? Entonces, yo vengo a invitarlos a que vayan este sábado a las 9 de la noche al Tierra Luna a ver Hombre, Animal o Monstruo, uh-huh, que es una exploración personal de las pasiones humanas que pueden o no llevarte a la locura. Okay. Porque por ahí va, uh-huh, el asunto. Es un espectáculo de cuadros, como le llamamos los titiriteros, en donde la locura es el vínculo entre ellos. Ella es la que presenta a cada uno de los personajes, son cuatro personajes, y bueno, como sello de triciclo de metal, regularmente no uso voz, entonces los personajes te cuentan con acciones, sí, que para mí es el espíritu del títere, su historia trágica, y la locura vincula a través de poesía de un literato jalapeño contemporáneo, Alejandro Albarrán. Tomo sus textos, me los robo, uh-huh, y hago un collage, uh-huh, que al final envuelve los cuatro cuadros sobre la locura. Muy bien. Y cómo el plan a largo plazo con esta obra, que poco a poco se ha ido construyendo a lo largo de, desde 2006 hasta acá, el plan es que haya una banda efectivamente, uh-huh, en vivo en el espacio teatral, sí, sí, en el que ocurre esto. Todavía no, pero estoy manejando ahora un espectáculo de variedad, o sea, vendemos Hombre, Animal o Monstruo, y después cierra conmigo Anuar Pai y su colectivo de músicos, su ensamble de musical, uh-huh, que me están ayudando ya. Esta va a ser la segunda vez, la primera fue en La Culpa, ahora es en Tierra Luna a las 9 de la noche, uh-huh, y me ayuda a cerrar mi espectáculo con música en vivo para dar como esta continuidad al asunto de la variedad. De la variedad. Se pone muy bien, ¿no? Sí. Y se pone bien. Y luego los que ya han escuchado a Anuar Pai y su estilo y todo. Yo no lo he escuchado. ¿No? Ya no convoca, pues nunca vas a tener el privilegio. De tenerla así en ahorita, sí, sí. Y si no, vayan el sábado. ¿Y cuánto? Ajá. El costo está en 80 pesos general. Ajá. 60 pesos, como siempre, descuentos estudiante de INAPAM. Uh-huh. Y 60 pesos en preventa. Uh-huh. Todavía bien. Tienen de aquí al jueves para comprar preventa. Puede ser a través de la página de Triciclo de aquí a mañana. Todo junto. Todo el jueves. Todo el jueves, sí. Triciclo de Metal, todo junto sin espacios en Facebook. O Anuar Pai, Anuar P-Y, también, uh-huh, a través del inbox, uh-huh, en Facebook. Uh-huh. O directamente en el Café Teatro Tierra Luna. Todas las preventas hasta el último minuto del día jueves. El jueves, ajá. Están en 60 pesos en general, uh-huh, para que todos tengan chance de asistir. Y después ya el día del evento es 80 pesos general, 60 descuentos, los normales que se dan en Jalapa. Ajá. Porque aquí la idea es invitar a que la gente vaya y vea el espectáculo y también pueda consumir en el espacio, pues que se sientan no tan ahorcados con el asunto, uh-huh, de lo económico. Esperamos que llegue suficiente gente para que a todos, uh-huh, vaya bien. Claro. Pero sí, lo que queremos hacer es un espectáculo como redondo, en, ¿sí?, donde sí ves los títeres y estás, es una obra intensa, es una obra que relata momentos oscuros y difíciles de repente de la mente humana, pero finalmente después se los endulzan con música. Cerramos con un poco de acaba música. Acaba llorando con aquello de que mis rolas son un poco... Sí, no, tampoco es que él sea tan alegre en el universo, pero digamos que con sus rolas... Con sus rolas logramos cerrar ese... Lo que se quedó abierto en Hombre, Animal o Monstruo, logramos cerrar... Le echamos sal ahí a la herida. Ya. Para que cicatrice bien. Está bien. Oh, muy bien, perfecto. Bien. Y Enrique, ¿tú vas a estar ahí cerquita? Sí. Cerquita de Tierra Luna, del otro lado. A la vueltecita. Exacto, sí. Corona. En la calle de Corona. Uh-huh. Desconozco, uh-huh, el nombre, pero, uh-huh, creo que se apellida así la calle, ¿no? Sí, sí, Corona. Sí. Corona. Sí. Mejor, sí, sí, conocida como Mejor Corona. Conocida como Corona. En el número 19, uh-huh, ahí hay un espacio, es una escuela de artes, de teatro y de danza. El Telón Sala de Artes. Así es, uh-huh, dirigido por nuestros amigos Fernando Soto y Tania. Y Tania Hernández. Hernández. Ajá. Es el tercer ciclo de teatro familiar. Eso creo, sí. Sí, sí. Nosotros inauguramos el tercer ciclo con esta obra que yo le he puesto, la he denominado como narración corpo oral escénica con música en vivo. El corpo oral. Sí. Ahí se juntó. Corpo oral. Es una idea que yo tengo de ver al narrador y de pronto el narrador se olvida de su cuerpo como una herramienta más. Y entonces en el escenario pues nos disponemos a bailar y a mover el cuerpo contando la historia del conejo y el coyote. La obra se llama El conejo y el coyote. Es una obra inspirada a algunos textos del cuento homónimo de la maestra Natalia Toledo y de Francisco Toledo. Y nosotros pues nos inspiramos en los cuadros del maestro Toledo porque él hizo la gráfica. Y luego de esos personajes hay leyendas por toda América Latina. Ajá. Y en México, en varias regiones. Exacto. Hay leyendas de yo retomo el conejo y el coyote. El mito juchiteco. Ah, muy bien. Ahí nos tocó a trabajar en una feria de libro y leímos los cuentos del CONAFE, que hizo una recopilación de los cuentos del conejo y el coyote de las regiones de Veracruz. Que también hablan del conejo y el coyote, pero de distinta forma, ¿no? Como muy bien. Hablando a partir del regionalismo de cada parte del estado. Nosotros decidimos utilizar el cuento juchiteco porque se nos hacía rico en cuanto a la plástica que utilizaba el maestro Toledo y la forma de narrarlo de la maestra Natalia, ¿no? Decidimos retomarlo, pero he de decir que este mito, según la maestra, hay una maestra, no recuerdo el nombre, ahorita lo traía en la mente, cubana, ella hace un estudio donde habla acerca de los griots, de los narradores orales africanos, y entre sus investigaciones en el libro A la sombra del árbol tutelar, que es un libro, ella habla acerca de que esos mitos originarios de América en realidad vienen de África. De ciertas regiones donde sus estos animales totémicos pues se trasladan con estos narradores que llegaron a América traídos por europeos en los barcos de negros, ¿no? Esclavos. Y mezclándose con las creencias, con los mitos prehispánicos, se logra tener hasta en la actualidad en toda la América, desde el norte hasta el sur, pues cuentos como el conejo y el coyote, o del venado, o del águila, o de la serpiente, y tantos cuentos que tenemos del conejo y la luna, ¿no? Ajá, exactamente. Este enfrentamiento entre el carnívoro y el conejo, que muchos de los relatos nos lo pintan como muy hábil, muy astuto para librarse de ser devorado. Sí, sí. Y los cuentos africanos, hay muchos, te lo ponen como un dios, semidios, sumamente inteligente. Dentro de ese cuerpo pequeño y pomposo que tiene el conejo, pues es un personaje inteligente, sabio, ducho, aventurero y pícaro, que le puede dar la vuelta a cualquier situación en la que se encuentre, ¿no? Utilizando los elementos que tiene alrededor. Ese es uno. El otro es el coyote, que nosotros en esta investigación quisimos verlo, quisimos como ponerlo en el tono entre que el conejo es un alma femenina, el coyote un ente masculino, el conejo corresponde a los elementos agua, viento, coyote al tierra, fuego, y están reflejados en sus vestuarios, que aquí Betania fue la encargada de la realización del vestuario, que quedaron preciosos. Y se ve desde el vestuario, desde la manufactura de las máscaras, desde el relato en sí, esta contraposición entre lo femenino y lo masculino. Además, retomando que el mito se genera a partir de los tres, cuatro días que dura la luna llena, ¿no? Aquí hay una especie de magia donde el conejo, el primer día de la luna llena, baja en una escalera mágica, hace de la suya, se encuentra con el coyote, y cuando ya es el último momento en el que se va a ir la luna llena, sube por esa escalera mágica. Y hay que esperar hasta el otro ciclo lunar para volverse a encontrar. Entonces también se justifica esta idea de la feminidad, pues, ¿no? La masculinidad, el encuentro entre la mujer y el hombre. englobado en esta cuestión de los líquidos. Y el sábado dan dos funciones. 5 y 7 de la tarde o de la noche. Tarde-noche. Sábado en el telón. Creo que la cooperación es de 60 general, no hay descuentos. Ya va con descuento. Uh-huh. Es un descuento general. Sí, descuento general de 60 pesos. Y lleva danza africana, movimiento libre, máscaras elaboradas por el maestro Mario M. de Armario, o Mario Gusano, como lo conocemos los amigos. Este, vestuario de Betania, musicalización de Antonio Zarcillo Martínez. Utiliza ritmos africanos en vivo, máscaras, danza, narración. ¿Quién está contigo en escena? Está don Ají Baños García, que ha sido mi compinche, mi camarada, mi amiga, mi pareja creativa desde ya hace 10 años. Y el conejo. Y ella interpreta al conejito, al conejo. Y hay otro ser mágico que nos lo vamos rotando, que es el dueño de la milpa. Que en este caso, en el cuento, pues es este ser humano, mágico, chamán, que se encarga de atrapar a estos seres mágicos con artilugios, ¿no? Que él mismo crea. Entonces son entes mágicos dentro de un panteón pues, mágico, ¿no? Pues ahí está la invitación para ver al conejo y el coyote. Regresamos con música ahorita. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Ok. Bueno, pues aquí estamos repartiendo las funciones. Exacto. ¿Cómo ir? ¿A qué hora? Los horarios. ¿Quién va? ¿A qué? Porque todo se pone muy interesante y ya están preparando, afinando para dejarnos escuchar algo. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer, Anuar? Pues traigo rolitas nuevas. No, este muy bien. Empieza con rolitas nuevas, con músicos nuevos. Ajá. El año pasado fue de asentar todo lo que se había creado en el closet. Sí. Lo asentamos el año pasado. Lo crecí un ratito con mi compadre Rick, R3. Con R3, ¿eh? Y pues ahorita el Rick R3 anda en sus proyectos escénicos, precisamente. Y pues esta temporada de vacaciones que nos hemos dado, me di a la tarea de buscar pues más músicos, ¿no? Para trabajar y para tener como pues un rollo más esférico, pues, ¿no? Ya que toda la orquesta que yo traía dentro de mi cabeza, pues, escuche. Que suene, ¿no? Como en las películas, ¿no? De antes, ¿verdad? Sí, entonces en ese camino pues me encontré a Matías Lautz, me encontré a un par de hermanos que son Mano y Tato Valle, que tocan padrísimo, y pues estamos pariendo rolas nuevas. Ah, muy bien. Te voy a cantar una de esas nuevas. ¿Qué se llama? Cobarde. Ya. Yeah. sí, sí, parece Radio Show este programa. ¡Ah, qué bonito! Sí, fíjate. Sí. Ya nos falta, miren, que me ponga yo el bombín, una corbata de moñito, que Enrique venga con su vestuario de conejo, nos de plantan coyote. Una cámara de televisión, de coyote, una cámara de televisión enfrente y volvemos esto. Sí. De televisión. ¿Verdad? Betania se viene de media y tacón y toda la cosa. ¿Cómo no? Corset. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Tenemos dos, tres personajes en la maleta. En la maleta y todo. Sí, necesitarías un programa como de 3 horas, ¿no? No, pues ya nos va a decir la televisora que no. Sí. Imagínense uno de esos matutinos que duran como 9 horas o quién sabe cuánto, pero de puro así artes. Ya que no hay Chabelo, ¿no? Sí, lo llenábamos. Ya que sí, lo llenábamos. Tengo desde las 7 hasta las 10. Pero si no es este matutino, pues en la noche. Sí, nocturno podría ser, pero digo, en ese formato, como que vean horas y horas. Ajá. Sí, sí. Claro. De variedad. Ajá. Siempre en domingo. Variedades, pero culturales. Claro. Sí, sí. Sí, y ya sí. Te vuelves tú, nuestro Raúl Velasco jalapeño, pero ajá, del teatro. Para que se vea que sí sabe de qué estamos hablando. Sí, luego parece que no, pero sí. Pero sí, ¿verdad? No, le ponían un tema musical y además salía de espaldas girándose así, ¿no? Como el Cristo de Brasil. Así, Raúl Velasco, ¿no? Y sí, para presentar este programa. Y el coro de los hermanos Zavala y todo, y él girando así, detrás, así, todo. ¿No? Sí, sí, sí, todo girando así, todo. Ya me veo, ¿verdad, Joel? En la silla. Sí, sí, con ustedes. Sí. Sí, no, pero cultural. Sí, pero cultural. Claro, claro. Una mezcla de Raúl Velasco con Miguel Sabido. Ah, vale. Ya de perdis, digamos. Sí, ya de perdis y demás. Está haciendo falta la televisión algo de eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Pero sí, pero si no un night show por lo menos ahí que hubiera. En tu mero estilo. En el mero Carlos estilo, así, claro, y demás, que se podría llamar irreverencias. Mm. Una forma distinta de acercarse a la cultura. Ya tienes, ¿no? Ahí estuvo. Ya tienes todo. Ahí está, ¿verdad? Se la saca del bombín. Eso lo trae. Como los magos. Así. Así más o menos podría ser. No, pues encantado de que vienen y nos cuentan, Betania, del taller. ¿Hay funciones en puerta de alguna de sus puestas en escena? Inmediatas, no. Pues en el encuentro de cabaret que va a ser en abril, el encuentro pues va abril a ser ya está aquí. Ajá, el encuentro va a ser la primera semana de abril. Uh-huh. Creo que es 5, 6, 7 y 8 de abril. Muy bien. Vamos ahí va a haber muchas funciones, porque va a ser el Festival del Día Mundial del Teatro. Entonces tienes la Facultad que venir más Teatro adelante para, sí, para esa programación. Sí, con todos los alumnos de la Facultad de Teatro que están organizando el Festival del Día Mundial del Teatro. Y ahí va, dentro de ese festival va a ser el primer encuentro de cabaret en Jalapa. Entonces nosotros, bueno, vamos a presentar Bajo Tierra, nuestra última obra de teatro cabaret. Ajá. Qué bueno que hablamos un poco de esto, porque, por ejemplo, Bajo Tierra ya es una obra de cabaret que nosotros le pusimos teatro cabaret porque ya toma la estructura dramática, uh-huh, con el pretexto del cabaret. Hasta antes de esa obra nosotros habíamos hecho lo que es espectáculo nada más, ¿no? Que uh-huh, no necesariamente tiene una estructura dramática con principio, conflicto y final, ¿no? Como todos lo conocemos. Sí. Era pues Chipi Chipi, que empezamos con eso, que era, ¿sí?, un espectáculo de... Se compone, pues, de monólogos, de los personajes, coreografías, música, monólogos, ¿no? Uh-huh. Sin que necesariamente tenga un conflicto, ¿no?, entre todos los personajes. Y esta, que ya es más como una puesta en escena de cabaret, ¿no?, que tiene un principio, los personajes tienen sus relaciones, y en medio de esa relación de estos personajes sucede el cabaret, ¿no?, la música, el baile, pues, los personajes vestidos, uh-huh, al estilo cabaret. Y esa obra la vamos a presentar dentro del encuentro. Entonces, estamos nosotros y otro grupo que se llama Regordet Cabaret, que tiene un estilo diferente de cabaret, un, uh-huh, estilo más de carpa, más mexicano. ¿Sí? Y viene de Mérida un chico que se llama Roberto Franco, muy Bobby, bien, que hace trans cabaret. Y él va a dar un taller de trans cabaret y va a dar un espectáculo de trans cabaret que se llama Dodi Maleanta. Uh-huh. Viene Eduardo Castañeda, que es un chico de la Ciudad de México, que tiene una obra maravillosa que se llama Angelique, que es de cabaret con música de jazz, ¿no? Uh-huh. Está súper padre. No viene la obra porque no nos alcanzó el dinero para traerla, uh-huh, pero viene él a dar un taller que se llama De la Idea a la Lentejuela. ¿no? Que es más teórico, porque él va a dar desde lo que es, desde que empiezas, antes de soltarte a hacer un espectáculo, que la verdad aquí en Jalapa, los que hacemos teatro independiente, nos lanzamos a hacer y después nos regresamos a escribir, ¿no? Él su taller plantea desde cómo comenzar un proyecto de cabaret, ¿no? Desde bien. Que lo cocinas en la cabeza, lo escribes, porque el cabaret, bueno, no hay textos, ¿no? Para hacer teatro de cabaret, el cabaret gesta sus textos durante el proceso, ahí sale el texto que vas a utilizar en el cabaret, eso es como una regla, ¿no? Uh-huh. A menos que, bueno, tú quieras adaptar un texto. Bueno, todo se puede, sí, ¿no? Sí. Todo se puede. O que de pronto algún montaje ya que surgió, que ya surgió de esa forma de uh-huh. laboratorio, pero de algún modo ya tiene... Ya se quedó ahí, exacto. Ya se quedó ahí y alguien lo quiere replicar en otro. Se vale. Con las anuencias, ¿verdad? Claro. Pertinentes. Claro, claro. Dice, oye, pues, tu número me gustó, ¿qué tal si lo hago? Préstamelo, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Pero él, su taller de él va a ser eso. Uh-huh. Y el de Bobby, bueno, de Transcabaret, que es está súper interesante, pero bueno. Entonces... ya es cerquita, ya es en abril, pero bueno, ya vendremos a hablar. Exacto. Esto fue nada más un adelanto. Sí, ahorita para que tomen este taller. Ajá. Que bueno, es meramente introductorio, si tienen curiosidad o si ya han probado el escenario, para que vayan probando lo que es, bueno, uh-huh. estar sí. en escena, probando este estilo de no lo han probado, teatro. Pero ya lo han visto. Exacto. Y como que les doy la inquietud, así de uh-huh. que dicen, como que a mí me sale algo de eso. Sí, se inscribió una señora que ella es maestra de teatro infantil y me dice, desde que me habló por teléfono me decía, pero soy vieja, ¿eh? Y yo, le aviso. Y cabemos todos, claro. Pero soy vieja, o sea, me insistía mucho sí. en eso porque me decía, sí podré, le digo, bueno, todos podemos, ¿no? Sí, solamente no vio usted a Cher en la película. Siempre hace Cristina falta Aguilera. Una madame. El teatro de cabaret siempre tiene su madame. Sí. Y entonces la madame es una mujer ya mayor, ¿no? Su vieja, pues bienvenida. Y eso tiene el estilo europeo, ¿no? También, uh-huh. que tiene los personajes muy definidos. Sí. Y la madame, pues, es una de las figuras más icónicas de cualquier cabaret. Y en este, por supuesto. Y está también el personaje pequeño, que es, pues, uh-huh. aquí lo conocemos como Lolita, ¿no? En Europa uh-huh. más como Pícara. O sea, hay para todos, están los personajes masculinos. Lolito, ¿no? Tú puedes ser Lolito, chico, chica. Me encantaría. Lolito, pues toma el taller. Ya estoy apuntado. Ahí estás, ya estás anotado. Ya tú también. Ya no tengo mi abril ocupado con lentejuela, vaya. Listo. Entonces vayan todos, es para todos, o sea, claro. Atrévanse porque la verdad está súper padre. Sí. Y ya en abril nos metemos ya de lleno 4 días a puro cabaret, ¿no? Ya, perdona, Cher, ella es una joven de avanzada edad. ¿Verdad? No, ese es su personaje, es maravilloso, canta muy bien y no necesita ella moverse tanto para tener así una presencia, ¿no? No, claro. Y eso es cualquier madame que cante. Así es, miren nada más. Para no, todos, pues para está todos. Bien. Oye, Isol, pues te vas a Tierra Luna, que Tierra Luna pues es un lugar que ¿cuántos años tiene ya? Ay, mira, exactos no sé, pero yo lo recuerdo desde que estaba muchos. Sobre Diego Leño. Y era chiquititito. ¿Dónde ahora está el telón? No, donde estuvo el telón, no. Y ahora ya no, ahora el telón está en Corona. Sí, cierto. Pero el telón razón. Pasó por ese espacio donde estuvo. Y estuvo también en los y de el rincón de los títeres. Exacto. También estuvo ahí. Sí. Y un pedazo chiquitito así entre Corona y Rayón. Ajá. Justamente. Ajá. Pero bueno, ahora ya están cada uno. Es lo que decíamos hace rato, que después de la función de del Coyote y el Conejo, el Conejo y el Coyote, sí. en el ciclo del telón, a las 5 o a las 7 que vayas, no importa, porque después te da perfecto tiempo de llegar poquito antes de las 9 al Tierra Luna, que está ahí a la vuelta. Claro. Ajá. La función de Hombre, Animal o Monstruo ha sido recibida en ese espacio con esta 3 veces ya. Ah, yo le tengo un cariño muy especial al espacio de Tierra Luna en general, porque desde... que yo era Naiden. Me abrieron las puertas ahí y me dijeron, sí, órale, vente. Y además reciben a los títeres con mucho amor. Don Miguel tiene un titiritero escondido dentro. Entonces, la verdad es que con mucho cariño voy y me presento ahí otra vez, ahora que ya cambiaron el escenario. Los que no han ido, vayan, está cambiadísimo. Yo llegué hoy y me había dicho ya, oye, pero tienes que venir a checar porque el escenario está cambiado un poco el espacio. Llegué, parece que le dieron completamente la vuelta. Ah, mira. Está... A mí me gustó más por alguna razón, aunque el escenario era muy bonito donde estaba, ahora que entré me dio más sensación como de amplitud. Entonces también para eso vayan a conocer el espacio claro, nuevo. Sí, sí. Hombre, Animal o Monstruo con todo su oscuridad y, uh-huh. y espacios también para la risa, porque también los hay, los títeres al final también siempre te llevan uh-huh. pues a reírte un poco de tu desgracia o de su desgracia. Sí. Y después, para que nos acompaña el señor Anuar Pai y su cuadrilla de uh-huh. músicos. De músicos. El sábado, este sábado 17, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en un lugar bonito donde se puede llegar, platicar. Exacto. Y este, y cenar. Y cenar y beber. O tomar algún aperitivo o algo. Un café. Y este, y en muy, en un ambiente muy rico, ¿no? Allí ver hombre, animal o monstruo. Que es cerrar. Adolescentes y adultos. Sí. Por eso digo yo que la gente que algunos uh-huh. de los espectadores del Coyote y el Conejo pueden pasarse para allá. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, porque Enrique Vázquez Burgos estará presentando el Conejo y el Coyote en el Telón Sala de Artes. Así es, en el Telón, es para toda la familia. Tenemos la tarea de investigar el nombre, o sea, la calle es Corona, así como aquí decimos Clavijero 24, pero es Francisco Javier Clavijero. Uh-huh. Número 24. Sí, es que tenemos la tarea de investigar, pero sí se conoce la calle como Corona. Corona. Corona 19. Allí está el Telón Sala de Artes, uh-huh. un espacio para teatro este en pequeño. Es, reserven. Reserven porque se sí, ha llenado, se ¿eh? Acaban, sí, sí. Hemos tenido la muy buena noticia de que de pronto se publica que ya hay pocas localidades y después se publica que no ya hay no, ya no localidades. Hay. Y se está este luchando por alcanzar los el espacio de 45 espectadores para poder aspirar a tener estímulos como foro independiente. Wow. Uh-huh. Porque si tienes este un aforo más pequeño, pues todavía no calificas. Entonces con Pavel Ortega, que trabaja con M de Armario también, uh-huh. se tuvo las funciones con mayor asistencia que se habían tenido. Paulo Landa también. También tuvo Paulo Landa. Con más de 40, casi sí, 49. Wow. Se fue rebasando los qué 40. Padre, qué padre. Y se está buscando el acomodo precisamente sí. para que pueda optar por estímulos. Público, ¿cómo? Sean parte de esto, sean claro. parte de volver el telón un foro independiente oficial. Oficial, sí, sí. Y que entonces puede recibir ese apoyo para tener mejores más. Condiciones más. Para el teatro. Y lo merecen. Y ahí echando la carne al asador en ese sentido, iba a estar un coyote aventurero uh-huh. y demás, ¿no? Muy bien plantado. Y un conejo astuto. Y un conejo astuto que le hace ver las suyas. Así es. No sé en esta historia, pero solo hay historias en las que el conejo hace que el coyote se beba un río. Ajá, para, sí, para comerse para el queso. Para poder tener el queso. Claro. Que está en el es la luna reflejada allí, ¿no? Sí, y le es dice, bien listo ese conejo. Dice, es que es el suero, te lo tienes que beber primero para comerte el queso. Claro. No, me imagino. Recuerdo a mi mamá contándome eso. ¿Sí? Ese y varios del conejo. Sí, bueno. Sí. No, me imagino tremendo. Cómo acaba el pobre coyote sí, tratando sí, sí. de beberse el río. Sí. Sí, ajá. saliéndole agua por los ojos, por todos los orificios. Las orejas. Sí, sí, sí. Por sí, todos. Sí. Y bueno, algo que quiero rescatar es que hace unos 2-3 días empezamos el ciclo del 6 conejo, ajá. ¿no? En el calendario en el azteca, calendario mexica, mexica, ¿no? Uh-huh. Entonces, 6 conejo, con el conejo y el coyote, el cual tiene ya 6 años de vida. No, entonces, no. por ahí hay una numerología interesante para uh-huh. el conejo y el coyote. Para el conejo y el en coyote. En este año que inicia. Ah, muy bien. 6 conejo. Y en sus funciones este sábado a las 5 de la tarde y a las 7. Y a las 7, Telón Sala de Artes, 60 pesitos la entrada. Reserven, busquen en Facebook así Telón Sala de Artes. Ahí van a ver su programación, fotografías, van a encontrar el teléfono para reservar porque sí se acaban los lugares. Saca. Y qué bonito y qué bueno. bueno. Que para toda la familia. Para toda la familia porque es tercer ciclo de teatro. Familiar. Exacto. Entonces, para ir en familia a pasarla muy bien. Pues me da mucho gusto que se dieron el tiempo de venir. Sí. Muchas gracias. Ojalá y todos los miércoles estemos tan felices y contentos. Ojalá. Como ahora. Sí, nos sí tenemos sea. Que despedir. ¿Les parece si nos quedamos 3 minutos y hacemos un videíto con el dato de cada, ¿sí? de cada Perfecto. Presentación o evento wow. para el Facebook? Sí, señor. Y ustedes, amigos, que ya no van a escuchar cómo grabamos, nos buscan en Facebook como Escenaria MX. Joel, muy buenas noches.